borracho de celos y sentimiento. Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho viva. Tienes la culpa que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Pero ay, qué caray, que me quiero emborrachar. A mí que me importa que en tu casa no me quiera. A mí que me importa que nadie me pueda ver. Sírvame otra copa, señorita cantinera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Pero ay, qué caray, que me quiero emborrachar. Palabras se enamora una mujer. Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer. Mi novia mandó carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Criatura que yo le había de rogar. Mejorcita ser tenido y les he pagado más. Thank you. Mejor si pasé tenido y les he pagado más. Contimas esa criatura que hoy empieza a enamorar. Ahí les va la despedida, yo se las voy a dejar. La que no me quiera ver, tampoco le dé rogar. Del ancho mar. estos cantares no escuches ya. Es porque el llanto hasta mis ojos, hasta mis ojos vino a asomar. Al viento que entre las nubes te trae a mí. Hay muchas aves rondando el nido. Yo no las quiero, te espero a ti. Si tú algún día te encuentras sola entre la furia de un vendaval, vuelve gaviota, vuelve a tu nido. Ya la higuera se secó, tiene la raíz de fuera. Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera. Vendremos toro y vaca. Vendremos la becerra. Toditito venderemos, chinita, menos la tierra. Ay, qué paredes tan altas y mi amor tan chaparrito. Quisiera ser albañil para bajarlas tantito. Qué torres tan elevadas, cómo no las tumba el aire. Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre. Ay, qué paredes tan altas, cómo no las tumba el aire. Thank you. tarde. Novio allá en el jardincito, estaban recargados detrás de un arbolito, se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias, estaban muy juntitos en su noche feliz. Hechos lumbre al verse humedecieron, dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser. Me di la media vuelta y seguí mi camino, ese era mi destino, por eso los dejé. Me aguanté, porque ya no era mía, era solo una amiga. ¿Qué podía yo hacer? Ojos hechos lumbre al verse humedecieron, dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser. Me di la media vuelta y seguí mi camino, ese era mi destino, por eso los dejé. Me aguanté, porque ya no era mía, era solo una amiga. ¿Qué podía yo hacer? Prisionero. hasta la cárcel fui a dar. El juez que me sentenció con bastante tiranía me encerró en un calabozo a sufrir de noche y día. Yo les digo a mis amigos, los que se encuentren aquí, y les pasé lo que a mí. Oye, compadre querido, ya deja las copas, te lo pido yo. Aunque sé que andas herido por un mal cariño que te abandonó, desde hace tiempo te encuentras como hoja perdida en un vendaval. Y su recuerdo maldito, el vino asesino, te van a matar. Recuerdo a tu madre, compadre querido, esa viejecita que llora por ti. Y a esa perjura, échala al olvido, no vale la pena por su amor morir. Desde hace tiempo te encuentras como hoja perdida en un vendaval. Y su recuerdo maldito, el vino asesino, te van a matar. Recuerdo a tu madre, compadre querido, esa viejecita que llora por ti. Y a esa perjura, échala al olvido, no vale la pena por su amor morir. Capora, rancho alegre. Mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín. Tierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay. Se alegrarán, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese luna que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegrarán, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Preso me encuentro tras de la reja. Tras de las rejas de mi prisión. Cantar quisiera y llorar no puedo las tristes quejas del corazón. No era la barca ni la barquilla, la que me espera en el ancho mar. El terrible San Juan de Oluga, donde mis penas voy a pagar. Yo estaba preso en mi Bartolina. Y un pajarillo me fue a cantar. Era mi madre en figura de ave que a su hijo amado fue a consolar. Una mañana llegó el jurado. Se me acercó un licenciado y un juez de letras, como culpable me sentenció. Pena de muerte pedí a la gente. Ay, Dios eterno, lo que sentí. Y les confieso sinceramente que como un niño me estremecí. Cuando haya muerto entre los mares, vayan mis restos a sepultar. Y una plegaria por Dios les pido, que fui asesino de tanto amar. Ya murieron mis padres queridos, ya no tengo quien me dé un consejo. Ahora vago solo por el mundo, como pluma que va por el viento. Al morirse mi madre querida, terminó para mí la alegría. Y hoy que muere mi padre querido, por completo termina mi vida. Hoy recuerdo que mi madrecita muchas veces me dijo llorando: cuando crezcas, hijito de mi alma, no le niegues a nadie tu mano. Ya murieron mis padres queridos, es por eso que me ven llorando. Pido al cielo termine conmigo, a dejar este mundo tirano. Soy un pobre huérfano sin suerte, pues no tengo quien me dé consuelo. Pido al cielo que me mande la muerte, para dejar de sentir lo que siento. Hoy recuerdo que mi madrecita muchas veces me dijo llorando: besa a nadie tu mano. Llorar por el hijo querido que se encuentra recluido en las islas del mar. Pequeño, tenía 5 años cuando mi madrecita solito nos dejó en su lecho de muerte. A mi padre le habló: me voy, esposo mío, así lo quiere Dios. Ya cuando yo me vaya y te agobie el dolor, sufras que a tu lado velando estaré yo. Si mi hijo te pregunta, te pregunta por mí, dile que yo no tardo, dile que estoy ahí, que cuando esté dormido a su lado estaré y su rostro querido de besos cubriré. Acarició y se quedó dormida, ya nunca despertó.